El espíritu es una fusión fría, es el nombre genérico dado a cualquier reacción nuclear de fusión producida a temperaturas y presiones cercanas a las normales, muy inferiores a las necesarias para la producción de reacciones termonucleares, y esto es lo que sucederá cuando conciban a su bebé espíritu en la glándula pineal. 84. ¿Cuáles son los síntomas de la concepción espiritual? El despertar espiritual es la concepción del bebé espíritu. Usamos la palabra concepción, porque realmente es el embarazo de un bebé espíritu. ¿Cómo se produce? Se estarán preguntando, nosotros respondemos. El hombre pasa de vida en vida, de encarnación en encarnación, procesos que lo van a conducir a la transformación y metamorfosis de sus energías-pensamientos. Las energías-pensamientos, o sea su alma, van adquiriendo características químicas y matemáticas, debido a la madurez energética de frecuencia y vibración que el ser adquiere a través de sus experiencias y vivencias. Estas cualidades elevadas y positivas, las va acumulando en su glándula pineal, la cual a través de esas encarnaciones, se convierte en un útero, donde el alma acumula un sinfín de energías positivas, las cuales se van uniendo y moldeando, hasta llegar a un punto tal de acumulación energética, que se ve precisado a realizar un Big Bang creativo de pensamientos elevados, los cuales son la nutrición perfecta para la formación del bebé espíritu. La gestación de este bebé espíritu se realiza cuando el padre, la mente universal y la madre energía cósmica, se unen y conciben un hijo pensamiento elevado, de altas frecuencias, vibraciones, ritmos y de colores diáfanos y claros. No es cualquier hijo, ni son pensamientos comunes, son especiales, porque están alimentados de una energía que contiene en sí misma, los nutrientes extraídos del conocimiento, entendimiento y amor universal. Estos nutrientes, son los más altos y elevados pensamientos de grados, planos y dimensiones elevadas. Cuando el humano trasciende y eleva sus pensamientos, la energía se encuentra apta, lista, capacitada y competente para gestar a su bebé espíritu. Este bebé les ocasionará, al igual que un embarazo, síntomas internos que ustedes, al no saberlo, lo atribuirán a la salud física y psicológica. 85. ¿Cuáles son los síntomas de un embarazo espiritual? Durante el embarazo espiritual experimentarán una serie de cambios internos, estos se producirán en el alma, o sea en las emociones. Algunos de ellos también se sentirán en el cuerpo físico, trayéndoles malestar y pesadez, ya que están asociados directamente con el embarazo energético. Algunos síntomas ustedes los tomarán en forma normal, pero otros no. Estos últimos les estará indicando que el embarazo está siendo difícil para ustedes.